No sé si me atrevería a hablar por todas las mujeres, pero de mi parte sí es un poco un planteo de... Es para mí la canción más rockera del disco. Y sí viene a hablar de lo que es ser mujer en un ambiente de rock. Todo el tipo de comentarios que se reciben y las formas que encontramos de dar vuelta a esa realidad. En este disco hay bastantes canciones rockeras, no parece normal, como decías, la más rockera, y es el rock lo que va llevando a las 10 canciones. ¿Cómo empieza tu relación con el rock? Desde muy chica estás en la música, ¿cómo fue ese camino? El rock siempre estuvo presente. Acá en mi casa mi hermano mayor siempre me pasó discos, y bueno, entre esos discos estaban Pink Floyd, Radiohead, bueno, los Beatles también, y un montón de bandas que eran muy estimulantes para mí, pero no veía mujeres en eso. A las mujeres siempre eran Nora Jones o Natalia Lafourcade, eran figuras que hacían cosas más tranquilas, entre comillas, pero no tenía referentes femeninas del rock, entonces me costaba mucho verme a mí misma como una posible rockera. Y un día teníamos en la adolescencia un dúo de música con un amigo, y un día en una plaza, en un festival del centro de estudiantes, vi una banda de todas mujeres, una banda de chicas del colegio, y me emocioné, dije, yo quiero hacer esto. Y ahí empezó mi primer banda, La Nena Transformer, que era una banda de rock, un trío en su momento. Y bueno, después, con el paso del tiempo y con el avance del feminismo, fui hallándome más en ese lugar y sintiéndome más en paz con ese lugar, en el rock, que lamentablemente lo tuvimos que exigir. Y hay un montón de referentes que han hecho un camino increíble y muy importante respecto a eso. Bueno, en esto de exigir o abrirse los y ganarse esos derechos, el título ya pone también un posicionamiento frente a esa situación, ¿no? La fuerza. Sí, totalmente. La fuerza, bueno, originalmente sale del concepto de la fuerza de Star Wars, esa es la inspiración para el nombre, pero también tiene un montón de otros significados paralelos, y sin dudas el feminismo es uno de ellos. El feminismo en el sentido de la fuerza que implica hacer las cosas en colectivo, ¿no? Por un ideal común. Y bueno, la tapa también es bastante representativa de eso, porque es una representación de Hécate, que es una bruja antigua, una diosa, perdón, antigua, estoy medio dormida todavía. Es muy temprano. Una diosa antigua que fue demonizada por el catolicismo, y en realidad era una bruja, una diosa sobre la protección y diosa de las brujas, por eso entraba tanto la palabra. Pero era una diosa de la protección y una diosa que llevaba su antorcha de luz iluminando la noche. Así que bueno, está llena de significados feministas. Sí, una diosa que lo único que nos quedó en esta demonización es la hecatombe como un concepto de caos. Pensando... Bueno, claro, porque era una diosa asociada al caos. También que es algo que da mucho miedo en un mundo de estructuras, pero que es algo que no siempre es tan negativo. Entrando ahí un poco más de lleno a lo que es este último disco, ¿cómo fue el proceso? La mayoría de las canciones fueron compuestas durante la pandemia. ¿Cómo fue el proceso ese de la soledad en algún punto de la pandemia y poder plasmar lo que pasó en alguna forma en esos años en este disco? Fue muy tranquilo. Pude plasmar al menos lo que me pasó a mí durante ese tiempo, o algunas de las cosas que me pasaron, porque cosas pasaron un montón. Pero fue un proceso de composición muy hermoso para mí, porque tenía esta intimidad. Yo estoy acostumbrada a componer sola y necesito sentir que no me está pesando ninguna mirada externa. para componer. Y me gusta, bueno, eso, componer de una forma bastante transparente. Soy bastante... cuento muchas intimidades en las canciones o hablo de cosas muy importantes para mí en general. Entonces, el clima de la pandemia o del por lo menos el del aislamiento obligatorio me ayudó mucho a encontrarme con mi espacio y a encontrarme conmigo misma y a estar tranquila con eso y poder bajar a tierra estas canciones. Y decías de la... cómo te gusta la, en algún punto esa soledad para componer. Y bueno, volviste a un disco solista. ¿Sigue la carrera solista de Carmen? ¿Hay alguna posibilidad de un reagrupamiento, algo parecido a lo que fue la Sánchez Viamonte o... ¿Se me fue el nombre de tu primer... la Nena Transformer? ¿Otra vez un formato banda o vamos en solitario? Y por ahora vamos en solitario. De todas formas, es un disco en banda. Si bien el proyecto lleva mi nombre y yo soy la líder, digamos, no deja de ser una banda y no deja de ser una apuesta en equipo y un trabajo en equipo. Y hoy me siento muy cómoda con el lugar que ocupa cada cosa. No así antes, porque en realidad siempre estuve parcialmente al frente porque la Sánchez Viamonte... es mi apellido, claro, y la Nena Transformer era mi sobrenombre en la secundaria, que eran de todas formas igual, no quiero tampoco desmerecer para nada el trabajo de mis compañeros, porque también eran proyectos en los que las cosas, o por lo menos los arreglos, se daban más de una forma grupal, pero las canciones eran mías, y en este caso tenía muy en claro qué quería hacer con estas canciones. Y por eso decidí llevarlas bajo mi nombre y producirlas. Las produjimos con Juanpi Lucesole, Juan Pedro Lucesole, y bueno, llevan mi nombre, pero no deja de ser un trabajo en banda y la presentación de disco será en banda de rock. Ahí entramos a una próxima pregunta, entonces ya me diste el pie. El disco está... caliente todavía, a fines de julio salió publicado en todas las plataformas. ¿Cuándo se piensa presentar? ¿Tenés pensado unas fechas acá por la ciudad? ¿O cómo es la dinámica de presentación de este último disco? Sí, lo vamos a presentar el 16 de septiembre en La Plata, en Guajira, y el 24 de septiembre en Buenos Aires, en el Centro Cultural Morán. Ahí se... con unos problemitas técnicos. El 16 acá en Guajira y el 24, disculpa, ¿dónde? En la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Morán. Carmen, una para ir cerrando unas preguntitas sobre el escenario también. Has dicho muchas veces el rock es para molestar, el rock es lo que es una música que despelleja, que... como decís, también muestra mucho de lo que cada uno es y de lo que sos vos particularmente en estas canciones. ¿Cómo es tu sensación en el escenario? ¿Cómo te preparás para estas presentaciones? ¿La relación con el público, cómo la vas construyendo? Y tocar en vivo es lo que más me apasiona de hacer música. Porque, bueno, ayer veía un video de Celine Dion hablando de eso. La relación con el público es fundamental y el público cumple un rol mucho más importante de lo que cree uno como público, ¿no? Porque se genera un ida y vuelta de energías tocando en vivo, que es fundamental y absolutamente motorizante para la música. Y más en un recital de rock en el que hay mucha intensidad y esa intensidad se va construyendo junto con el público. Entonces es una cosa hermosa, muy estimulante, y por ahí, no sé, hay canciones que ya en un momento me daba fiaca tocarlas, o porque no porque fueran viejas necesariamente, sino porque a veces no las querés tocar, y a veces lo que significan las canciones, esas canciones para el público, terminan siendo los motivos por los que las tocas y por los que sentís que esa canción vale la pena y te sentís bien tocándola. Así que el vivo es algo que disfruto muchísimo, es algo que estamos preparando con muchas sorpresas para estas presentaciones, además. Así que, bueno, van a estar muy lindas. Entusiasma llegar al 16 de septiembre ahí en Guajira. No, decías, ¿no? Más allá de que el disco lleva tu nombre, el proyecto lleva tu nombre, es una producción en banda, tiene sus colaboraciones. Sí. Salió el videoclip de La Última Fuerza, canción que compartís ahí con Yaman Herrera. ¿Cómo fue esa combinación? ¿Y cómo está siendo, porque ya salió el primero, van a ser 4 los videoclips que acompañan este disco, cómo fue la producción de los videoclips y qué podemos esperarnos para los próximos? Bueno, el acompañamiento de Yaman fue algo maravilloso y un honor para mí. Yaman es lo más, y estuve muy contenta de que acepte participar en la canción. Pero bueno, para el videoclip quedó afuera porque estaba viviendo muy, muy lejos de acá. Y las producciones de los videoclips fueron otra cosa increíble y una parte complementaria del trabajo, pero muy distinta a todo el trabajo que estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Porque producir un disco es algo que ya, algo con lo que yo estoy muy familiarizada, no así generar un videoclip y actuar y poner el cuerpo. Y fue una experiencia maravillosa, principalmente gracias a mis colegas de Tundra, productora, que son quienes se encargaron de estos videos, y Mane, la directora, que es con quien armamos el guión de los videos, y me sentí muy cómoda todo el tiempo, fueron experiencias divertidas. Y anoche salió otro de los videoclips, Rayos Láser, que es el que continúa un poco la historia de Última Fuerza. Así que, bueno, lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Antes de despedirnos, Carmen, ahí si querés pasar cuáles son las tus redes para poder encontrar los videoclips, el último disco y toda tu discografía, y un repaso entonces de lo que van a ser las fechas de presentación. Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en Instagram como Carmen Sánchez Viamonte, mi nombre completo. Y el 16 de septiembre vamos a presentar este disco en La Plata, en Guajira, y el 24 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Morán.